Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Vamos a cerrar la puerta. Hola, bueno, estamos desde FM La Continua 88.3. Somos estudiantes del CEM30, secundario del Bolsón y del Instituto de Formación Docente. Estamos haciendo un taller que se llama La ESI suena en la radio. Estamos trabajando sobre el tema de masculinidades. Para profundizar sobre el tema, vamos a hacer una conversación con Andrés Arvid, que es miembro del grupo de privilegiados. Hola, soy Agustina Manrique, estudiante del CEM30, y hoy vamos a hacer una entrevista a Andrés Arvid. Andrés Arvid es un director audiovisual y co-creador de la plataforma Privilegiados, desde donde brindan talleres y debates en torno a la masculinidad y desconstrucción de los mandatos y roles que se les exige. Buenísimo. Bueno, creo que ya estamos en comunicación con Andrés. Hola, Andrés, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por hacernos un ratito en tu agenda y estar acá charlando con nosotros hoy. Bueno, acá con... Siempre un placer. Gracias, qué bueno. Bueno, acá con los chiques tenemos una serie de preguntas con ganas de escucharte, a ver por dónde está yendo el trabajo de ustedes con privilegiados. El privilegiado de varones. Claro, por eso, privilegiado bien de varones. Bueno, ¿quién empezaba con las preguntas? ¿Quién tiene? Por acá, Ezequiel. Sí, hola, soy yo de nuevo, Ezequiel. Primero anunciando y ahora entrevistando. Qué bien, bueno. Soy de la escuela SR30 y estoy acá en el Instituto de Formación Docente. Y estamos con la radio FM 88.3. Bien. Y ahora me presento, soy Ezequiel Mayorga y les voy a hacer una pregunta a Andrés Arvid para entrevistarlo. ¿Qué te llevó a crear este proyecto para trabajar con la masculinidad? Y principalmente lo que les puedo contar es que fue gracias al movimiento de mujeres y gracias al primer Ni Una Menos en el 2015, que es el momento en el que yo en mi vida previa al 2015 nunca había hablado de género, no había hablado de feminismo, había escuchado sobre machismo, pero no le había dado pelota y no había escuchado nunca la palabra patriarcado. Y entonces recién en esa fecha es el día que vuelvo de trabajar y al prender la tele y ver a cientos de miles de mujeres pidiéndonos que dejemos de violentarlas, de degradarlas, de violarlas y de matarlas, bueno, fue el día en el que me puse a pensar que, por lo visto, mi experiencia en el mundo, o sea, por otros factores también con un montón de personas, pero digo, en cuanto al género y en cuanto a esto que dio el último censo, que casi que somos mitad y mitad, bueno, digo, a darme cuenta que la mitad de la población con la que convivo no transita la misma realidad que yo, por más que estemos en los mismos lugares, en la misma calle, en los mismos espacios, ¿no? Entonces, desde ahí me empecé a hacer preguntas y estaba trabajando con mi amigo Gustavo Hertzberg en un documental y nos pusimos a investigar, a hacernos algunas preguntas, a preguntarle a periodistas, amigas, a referentas en la temática, porque empezamos a investigar, porque somos documentalistas y somos personas muy intensas. Entonces, cuando nos interesa un tema, empezamos a escarbar y, bueno, empezamos a hablar también con gente que hablaba de masculinidad y empezamos a ir a talleres de pensamiento feminista y empezamos a formarnos. Y, bueno, recién a fines de 2018, el perfil ve la luz con el primer video que subimos. Ajá, sí. ¿Con qué identidad de género te identificas y cuáles son tus pronombres? Ah, bueno, yo soy un varón heterocis y mis pronombres son él. Me identifico como un chabón paqui de clase media, blanco, urbano, educado, ¿no? Digo, si cuando empiezo a nombrar mi identidad también, no, a veces, no, digo, por el trabajo que vengo haciendo en la masculinidad, siempre me sale también aclarar mis privilegios. Sí. Sí, hablando de sus privilegios, hay algo que me llamaba mucho la atención de usted, y es que sabiendo que usted está tan activista y empezó a hablar de esto, de las mujeres que te empezaron a hablar de esto, o sea, ¿qué hay de los hombres? ¿Hay personas dentro de su círculo cercano que se opusieron a este activismo que usted quiso iniciar? A... Sí, sí, por supuesto. La verdad que empezar a trabajar en este tema fue todo encontrar también el cómo comunicarlo, ¿no? Ustedes que están haciendo un taller que tiene que ver con la comunicación, para nosotros fue clave entender el tono desde donde hablábamos y nos pareció muy importante hablar siempre de nosotros desde la primera persona del plural, ¿no? Y pensando en interpelar y reflexionar entre varones con una conciencia, ¿no? Y una moral, podríamos decir, feminista, de derechos humanos. Y cuando empecé a hablar de estos temas, al principio, bueno, algunos amigos se pusieron muy resistentes, pero después yo le empecé a encontrar la vuelta a cómo comunicarlo, porque como buen varón que leyó dos folletos al principio y vi un video de Rita Segato, ya pensaba que podía salir a pregonar la palabra, ¿no? Y entonces cometí muchos errores, por suerte con amigos muy cercanos que... Puedo decir que dos de tres siguen siendo mis amigos y hay uno que en cuanto empecé a decir todes decidió alejarse. Y también he tenido algunos entredichos con padres de la escuela de mi hijo por algunas actitudes en un chat de varones. Pero creo que por el enfoque que tenemos en privilegiados, a veces nuestros contenidos por ahí generan resistencia, pero cuando nos conocen, nos invitan a charlas, damos talleres, terminan entendiendo nuestro punto y más reflexionando sobre la construcción del ser varón que reafirmando resistencias, quizá. Okay. Pero sí, perdí amigos, sí sirve, y me peleo con gente también. Eso suele pasar. ¿Cuáles son tus Porque también acá hay algo que me gusta sumar, que es que el problema que tenemos a veces para trabajar masculinidad, y si algunos varones no la están... trabajando de manera voluntaria, a diferencia de algunos movimientos que lo que buscan es empoderar y dar herramientas, nosotros a veces tenemos que hacernos cargo y reflexionar sobre prácticas machistas que tenemos muy inculcadas, y los varones por lo general la manera que tenemos de resolver las cosas son uno o dos, y casi que las dos tiene que ver con ejercer violencia. Hola, me presento, soy Demián. Te quería hacer una pregunta. Ya que te definiste como privilegiado, ¿cuáles son tus privilegios? Bueno, yo soy un varón cis, o sea, soy un varón que me identifico con el sexo que me fue asignado al nacer, con el género que me fue asignado al nacer, y, como se dice, soy blanco también, soy de clase media, a mí la policía me trata diferente que a un amigo que tiene la piel marrón, digo, me pasó empíricamente en hechos acá en Capital. ¿Qué más? Tengo un auto, vivo en una ciudad urbana con todas las cuestiones, como se dice, me baño dos veces por día, tengo la heladera con comida, digo, yo tengo un montón de privilegios, y como varón, si me pongo a pensar qué privilegios tenemos como varones, bueno, podemos pensar el hecho de caminar por la calle con menos miedo que las otras personas, ¿no? Porque puede ser que todas las personas tengamos miedo a que nos roben o vivir una situación de inseguridad. Pero a las otras personas, a mujeres y a personas del colectivo LGBT+, se le suman otros miedos, ¿no? El miedo al acoso, el miedo al abuso, el miedo a que te peguen por la espalda el grito de puto de mierda, como le pasó a un amigo hace dos semanas, ¿no? Por cómo estaba vestida. Entonces, digo, podemos pensar que nosotros tenemos varios privilegios, ¿no? Digo, por ahí no te corren tanto con a qué hora volvés a tu casa si sos varón que si sos mujer, teniendo en cuenta, ¿no?, cuando hablamos de juventudes. Y digo, porque, che, le hago esta pregunta, ¿no? Si sos varón, ¿te da miedo pasar entre un grupo de cuatro chicas que están paradas en una esquina? Digo, por más que seas un irrespetuoso, ¿no? Y seguramente ninguno de los varones tengamos miedo de pasar entre un grupo de cuatro chicas. Pero preguntémosles a las chicas si pasarían entre medio de cuatro chabones sin importar quiénes son parados en una esquina, ¿no? Y probablemente todas digan que no. Sí. Ya que sacaste todo este tema de tu familia, tus hermanas, de andar saliendo a la noche, de tus privilegios, por así decirlo, ¿cómo te afectó el entorno machista? O sea, a vos, a tu familia, a tus amigos, etcétera. No, bueno, yo no viví violencias machistas recibidas hacia mí. Los varones las podemos vivir, sí, las podemos sufrir, sí, por supuesto. Digo, el machismo impera entre todas las personas. Nosotros somos a veces los primeros en ejercerla y con más fuerza. Pero como varón les puedo decir que no. Es más, digo, yo soy colorado y podría haber sufrido bullying en la escuela, pero no me pasó porque soy más mal tipo, no sé cómo decirlo. Digo, pero salgo del paso con facilidad y yo he generado más bullying que el que sufrí. Entonces, la verdad es que yo tengo por suerte que no viví violencia machista, pero sí puedo ver cómo mi viejo fue un padre muy ausente que no le daba la cuota completa a mi mamá. Entonces, digo, yo ahí puedo ver violencia económica ejercida de mi viejo hacia mi madre, que igual ya está en pareja con otro señor, digo, y podían sacar adelante todo sin la ayuda de mi viejo, pero puedo ver ahí un señor que se borró, que no pasaba la cuota, que todo era un insulto, todo era un desprecio, y bueno, sí, puedo decir que ahí tengo una figura que me enseñó todo lo que no hay que hacer con los hijos de ahora en más. Sí. Por ahí, Andrés, podemos pensar que el machismo que sufriste tiene que ver con tu corrimiento de la masculinidad hegemónica que se espera de vos cultural y socialmente a una masculinidad o a un grupo de masculinidades más diversas, en tanto te enuncias como antipatriarcal y demás. Claro, sí, entiendo el punto. Lo que pasa que puedo remarcar que a mí no se me atacó desde el género, ¿no? Digo, no se me atacó desde una creencia de varón débil, no me han insultado como tratándome con identidades LGBT, ¿no? O al decirme, dale, voy a poner un ejemplo, ¿no? Dale, no seas maricón, déjanos compartir este porno en este grupo. En realidad era más por esta idea de sos un traidor, sos un botón, ¿no? Que no sé si es violencia machista, sí es violencia, estoy completamente de acuerdo. Pero sí, es verdad que cuando uno empieza a hablar de estas cosas, bueno, hay grupos que por ahí te invitan menos a comer o no quieren hablar de ciertas cosas cerca tuyo, o bueno, un amigo cercano del cual fui testigo en su casamiento, testigo en el casamiento, lo llevé a la boda, hice mil millones de cosas. Cuando yo empecé a militar estos temas y a ser activista, decidió que no quería que sus hijos se junten con los míos, ¿no? Como un tema de que les iban a llenar la cabeza y cosas así. Probablemente, digo, y lo peor de todo que esto me lo entero además por otro amigo, ni siquiera me lo dijo en la cara. Entonces, a eso quiero apuntar, como que no sé si... yo soy muy cuidadoso también con el hecho de nombrarme a mí como alguien que recibió violencia machista, porque no me considero un foco de ese tipo de violencia, ¿no? Digo, considerando todo lo que nos rodea, por eso, perdón, por ahí soy muy cuidadoso con esos temas. Sí, me surgió una pequeña duda conforme iba pasando esta entrevista, que ya que hablabas de que tu familia, de tus hermanas no podían salir, amigas, o que le decían a tus amigos, como por ejemplo a maricones y etcétera. ¿Viviste en una ciudad, pueblo o barrio machista, o conociste alguna ciudad, pueblo o barrio que sea más machista que otra, por así decirlo? Mira, con privilegiados llevamos dadas alrededor de 250 charlas en empresas y en lugares y en escuelas. Y les digo que hablamos en casi toda la Argentina, hemos hablado en Bolivia, en Centroamérica, para España, ¿no? De manera virtual en todo esto. No encontramos una región que, digamos, acá es más machista, ¿no? Como esta idea de, no sé, el norte es más machista que el centro de la capital federal, o un señor de 60 años es imposible que pueda repensar su masculinidad y pongamos el foco en niños de 16 años que ya seguro vienen todos desconstruidos. No, la verdad es que me he encontrado con personas a lo largo de toda la región, o sea, yo ya no creo que haya ni una cuestión de región, clase social o edad que delimite quién está más listo para repensar su masculinidad. Porque, por ejemplo, hemos ido a hablar a cárceles y con tipos mega sensibles repensando estas cuestiones, CEOs de multinacionales que no pueden salir de sus prejuicios machistas, señores de 60 años que tuvo un Zoom la semana pasada donde eran todos varones más 55 años con unas miradas y unas observaciones que estaban re buenas, haciéndose cargo y reflexionando sobre sus prácticas, pero también he ido a secundarios donde pibes de 16 años parecen que vienen de la prehistoria, ¿no? O que sostienen creencias que nosotros que somos activistas sentimos que ya están, ¿no?, dejadas de lado, que ya son antiguas. Y no, ahora estamos viendo, bueno, estamos viendo como muchas ideas de derecha, antiderechos humanos, vuelven a tomar fuerza, ¿no? Entonces, desde mi visión, les puedo decir que es todo muy machista y que todavía tenemos que dar el diálogo, y por eso siempre me encanta hablar de esto y agarro y charlo con todas las mayor cantidad de personas posibles, porque necesitamos hablar de masculinidad en todos lados para que deje de haber esta resistencia también, algo que veo, hacia la ESI y hacia los temas de género, porque voy a escuelas donde los pibes dicen la ESI es para mujeres o es en contra de los varones. No, bueno, tenemos que ser más varones hablando de masculinidad para que empiecen a caer estos prejuicios y que se entienda lo importante de la ESI, los feminismos y la perspectiva de género. Sí, digamos que puedo entender esto un poco por lo que vos decís, que hay gente que dice que la ESI es para mujeres, porque en mi escuela suele pasar mucho, no poco, y mira, yo acá me empiezo a preguntar, ¿qué podemos hacer para cambiar la mirada machista de las personas? Me encantaría tener como la herramienta. ¿No tienen un manual en privilegiados? ¿Cómo? Perdón. No, nada, esto, como que nos encantaría, ¿no?, que privilegiados tenga un manual de instrucciones de cómo deconstruir la mirada machista. Ah, total. En una revista nos dijeron, ¿nos pueden pasar los 5 tips para deconstruir la masculinidad? Y digo, no, ¿cómo? Es una simplificación del tema, ese es el problema de todo esto. Que es que a veces extremar los discursos y volver a la masculinidad tradicional se vuelve en una oración o en dos, ¿no? Digo, se comunica muy fácil la idea de sostener el status quo que deja un montón de personas afuera. Digo, y cuando queremos problematizar en estos temas, ve que, digo, me preguntaron cosas y por ahí yo doy vueltas y trato de ser, de agarrar las contradicciones, de ser gris, de no estar, ¿no?, de tratar de no ser binario a la hora de responder. Y nos pasa eso, ¿viste?, con la masculinidad. Es algo que cuando, no sé, escuchamos el término nuevas masculinidades y parece que, bueno, ser una nueva masculinidad, yo que vengo del mundo de la publicidad, me da miedo, porque siempre del mundo de la publicidad, cuando te dicen que algo es nuevo, es mejor, es más joven, tiene más energía, ¿no? Digo, es lo que hay que usar. Y en realidad, digo, las masculinidades son tan diversas como varones hay en el mundo, y de donde tenemos que agarrarnos también de cosas positivas para poder seguir construyendo identidades que tengan que ver con la masculinidad, pero lo que sí podemos empezar a hacer como un primer paso o una herramienta futuro es ver bien, poder observar los mandatos, ¿no? Los mandatos de la masculinidad, o los mandatos de género, de cada género, pero digo, los mandatos que tenemos los varones son los que nos guían para dónde hay que ir, digo, por más que a veces se crea que esto ya no está tan actual, pero digo, yo hago la pregunta en cualquier taller, sin importar la edad, digo, che, ¿qué nos hace varones a los varones? Y sale, ser proveedor, ser fuerte, ser protector, tener mucho sexo, tener un miembro muy grande, ¿no? Digo, en los secundarios siempre sale esa temática. Y digo, si podemos empezar a observar esos mandatos y empezar a cuestionarlos y empezar a decir, bueno, ¿y cuál nos sirve? Porque por ahí no está mal, che, querer proteger a todas las personas que amo. Pero bueno, ¿por qué no agarramos ese mandato y lo democratizamos? Que sea tanto para varones, para mujeres, para personas no binarias y para cualquier orientación sexual, ¿no? Digo, que cualquier persona pueda agarrarse de ese mandato y no que sea monopolio de los varones, una exigencia hacia varones que por ahí no pueden o no quieren proteger, digo, ¿y por qué no una mujer no puede ser protectora? Y los varones nos agarramos de otro mandato que por ahí tienen las feminidades, como el mandato de ser cuidadoras. ¿Por qué los varones? Todavía está el estigma del varón que se queda en la casa, del varón que quiere paternar, digo, ni hablar después de todos los estigmas según las orientaciones sexuales. Entonces, empecemos a agarrarnos de los mandatos, porque en cuanto nos damos cuenta que no está bueno reproducir identidades LGBT más como insulto, podemos empezar a empatizar con las personas que nos rodean y no usar sus identidades como insulto. Pero esto hay que charlarlo, hay que hablarlo. A nadie se le cae la ficha pensando estos temas. Nosotros cuando damos charlas tratamos de hablar un poco de todo, pero ser muy puntual en cosas muy básicas como enfocarse en los mandatos. No hablar del sistema hetero, cis, patriarcal, ¿no? Y complicarlo todo, que hay personas que... Digo, entras ahí y ya hay personas que apagan la tele y te dejan de escuchar. Claro, porque supongo que más en el plano subjetivo de lo que transita un varón hetero cis, como sería tu caso, digamos, porque en general también reconocemos muchos referentes de varones antipatriarcales o varones que están empezando a cuestionar la masculinidad hegemónica, que por ahí son varones putos o varones homosexuales, gays, ¿no? Como que también tiene que ver con eso, que son masculinidades que de alguna manera sufren las opresiones de la masculinidad hegemónica en su propio cuerpo. En tu caso es diferente, vos con todos los privilegios acordes a la masculinidad hegemónica estás decidiendo correrte. Y en relación a los mandatos, me parece que lo del mandato de la protección, del varón protector, también es como para revisar si eso está ligado al cuidado desde una mirada más política, que no de qué hablamos cuando hablamos de cuidado y de qué hablamos cuando hablamos del mandato de protección. Si no estamos más cercanos a pensar en la protección como el control, ¿no? El control de la otra persona, o una sobreprotección que infantiliza, que debilita a la otra persona. Por ahí, como para separar una cosa de otra, ¿no? Cuando hablamos de cuidados, que es como uno de los mandatos muy fuertes que tenemos las mujeres, se habla de un cuidado que es diferente, ¿no? Donde se puede empatizar, donde hay un registro de las necesidades de las otras personas, que no estaría tan ligado al mandato de la protección. Bueno, y acá tenemos... seguimos con otra compañera que tiene más preguntas para hacerte. Hola, Andrés. Mi nombre es Vicky. Buenas. Soy acá estudiante del profesorado de Artes Visuales del instituto, y pensaba en esto de que decís que estás en el medio de las publicidades. ¿Cómo vos ves el rol que cumplen los medios masivos de comunicación, las redes sociales, en relación a los discursos sobre género? Si vos crees que los reafirman, si los reproducen, o si ves cambios en función a eso. Sí, yo, está buenísima la pregunta porque me interesa mucho el análisis de estos temas, para contarles también que a mí el mundo de la publicidad me termina expulsando más o menos de la publicidad cuando empiezo a preguntar, che, ¿puedo cambiar este guión? Che, ¿por qué no es más así? ¿Por qué no es más así? Entonces hubo productoras que dejaron de convocarme para mandarme guiones, y tiene sentido, ¿no? Y uno, ahora ya me volví, a veces soy asesor en algunas campañas de género, pero lo que me pasó a veces también viendo esa cocina por dentro es que siento que todavía hay mucho rainbow washing, pink washing, ¿no? Digo, hay mucho del por la galería para que nos miren, para ahora se va a venir el mes del orgullo y es el momento en el que también van a ponerse a pintar como se dice, todos los logos acá en Argentina con la bandera cuando se haga la marcha del orgullo. Pero después no tienen ni una política interna de cupos, de diversidad, de cupo trans, ¿no? Seven Up lanza un comercial que es hermoso, incluyendo toda la diversidad, y por suerte Lucas Fauno, periodista de la diversidad sexual, como se dice, sale a cuestionar. Bueno, está buenísimo, pero ¿y en las plantas cuántas personas del colectivo LGBT trabajan? En la mesa directiva, ¿cuántas personas trabajan? No digo, no sé, hagámonos estas preguntas. Entonces, yo por ahora veo que somos varios y muchos y muchas y muchos activistas en redes. Creo que las redes y las plataformas tienen un motor para escondernos también. Eso está clarísimo, porque con cada una que hable, vivimos este shadow banning, o no sé cómo se dicen, pero que nos tapan y nos esconden. Y digo, sí creo que es importante que se empiece a generar contenido más diverso, y hay plataformas o empresas que lo están haciendo. Digo, hay contenido de Nickelodeon que está buenísimo. Yo que tengo un hijo de 9 y una hija de 6, miro bastantes dibujitos con ellas y me pasa que encuentro en Nickelodeon un mundo de diversidad, ¿no? Un nene que tiene 10 hermanas, que tiene un amigo que tiene 2 padres, y donde nada de eso es un tema. Es solamente personas viviendo otros conflictos, ¿no? Encontramos en Disney algunas cosas piolas, y bueno, se está empezando a laburar, pero yo ahora estaba viendo la última película del Gato con Botas. El Gato con Botas, la 2, tiene un montón de cosas de masculinidad que hay que repensar, y que estaría bueno que por ahí sea más explícito, en, no sé si en periodistas de cine, o que se hable más del tema este. Digo, Buzz Lightyear se habló del beso de 2 segundos entre 2 mujeres, pero en realidad es una película que habla de la masculinidad hegemónica y cómo se tiene que abrir a la escucha activa, a la empatía, al trabajo, a la diversidad, con otras personas, con otros diálogos. Y la película pasó desapercibida sobre ese tema. Y nada, me voy por las ramas, perdón. Y después estaba viendo que en tu Instagram tenés fotografías así en primer plano de distintas personas, algunas que conoces, otras menos. Y en relación a esto te pregunto, bueno, si te gusta el arte, supongo que sí, y si crees que el arte puede ser una herramienta o es una herramienta que puede promover cambios en torno a las concepciones hegemónicas sobre la masculinidad. Sí, yo creo que el arte es necesario. Nosotros desde Privilegiados estamos un poco buscando diferentes caminos porque sentimos que se nos agotó un poco este video diciendo cómo hay que hacer o qué hay que hacer, no tan expositivos e interactivos en algunas cosas, y estamos escribiendo una ficción, estamos desarrollando documental, digo, estamos pensando más desde la ficción y desde cosas que no sean tan literales desde cómo lo dicen, sino empezar a encontrarle la vuelta a cómo meter masculinidad en series, en películas, en documentales, que esté la temática, pero que no tenga que ser el título, que no tenga que ser siempre la misma bajada. No sé, le estamos buscando la vuelta porque creemos que desde el arte se puede abordar estas cosas. Sería hermoso que surja un músico que hable de estos temas. Digo, que existe en el mundo de la música algunos temas que hablan sobre repensarse, seguro, no sé. Lo digo sin seguridad, en realidad. Pero sí, estoy convencido que el arte llega desde otro lugar porque hay a gente que no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, pero capaz se mira una serie, empatiza con un personaje, se ve que ese personaje se manda tal cagada haciendo una práctica machista y se ve reflejado y en ese espejo se repiensa. Bueno, quizás el camino es un poquito más largo, pero está bueno. Bueno, muchas gracias. A vos. Bueno, Andrés, hasta acá son las preguntas que acá estuvimos armando con los estudiantes en el taller. Pero sí dejar abierto a que, si vos querés compartir alguna reflexión más o decirnos algo más, algo, por ejemplo, inspirador, motivador para la masculinidad, cómo iniciarse en este camino, de empezar a distanciarse de... Acá nos salía en las primeras clases hablar de masculinidad molde, porque era una palabra como más accesible antes de hablar de hegemonía, ¿no? Entonces, ¿cómo salir, cómo hacer para empezar a alejarnos de esa masculinidad molde que también oprime, ¿no? Oprime a la misma persona y al resto de las identidades, mujeres y disidencias. Me encanta masculinidad molde, me encanta. Masculinidad molde, ya está re aburrido, ya está re pinchado. La propia autora, Rowling Collins, que es la que lo inventó, dice que en esta época ya se está usando para todo y que no era tan así. Claro. Como que no solamente un rugby cheto millonario es la masculinidad hegemónica, sino que no nos tenemos que hacer los boludos los que nos queremos artistas sin arte. Como claro. Que no tenemos, como que no lo somos, ¿no? Uh-huh. Pero para repensar la masculinidad molde, creo que es clave también pensar un poco nuestros vínculos con nuestros amigos, y ahora voy a hablar desde el lugar del varón, también para varones, porque para poder repensar la masculinidad en soledad es muy difícil. Nosotros en Privilegiados tenemos un grupo que es ahora los martes a las 7 de la tarde, donde nos juntamos con varones a hablar del tema y en mi experiencia, que he tenido otros espacios de encuentro, he participado de uno por 5 años y se genera otro cantar. Digo, uno puede ver los videos de Privilegiados, los puede ver solo en el baño y cuestionar algunas de las cosas que uno hace, pero es necesario charlarlo. Y si se puede charlar con amigos y gente de un círculo cercano, mejor. A veces es difícil, porque nos conocemos de hace mucho y sale él, ¿qué te haces vos ahora que hablas de estos temas? Pero con el tiempo se puede hablar. ¿Por qué? Porque nosotros los varones tenemos que empezar a ser aliados, pero no del lado del aliado, del aliadín, sino a generar aliados entre varones para poder hablar de este tema. Porque no es fácil también ser un varón rodeado de 10 varones queriendo instalar esta temática. Y si lo quieres hacer en un grupo de WhatsApp va a ser más difícil todavía. Pero puedes generar alianzas de a uno, juntándote a tomar algo con un amigo, viéndote de a poco, y vas instalando el tema. Y lo vas dialogando. Y mi experiencia es que es sorprendente la cantidad de varones que plantea. Che, no está rara, ¿no? Como el, no sé, ¿por qué sostenemos esta masculinidad molde en estas épocas? Y siempre alguno te va a decir, y sí, a mí me molesta tener que sostener la imagen de caballero, de protector, de, no sé, de jefe, de lo que sea, del hombre razonable que no se puede emocionar. Entonces, digo, hay que buscar esas alianzas para después poder hablar en la grupalidad y así empezar a construir, porque es verdad, digo, no es que todos los varones son violadores, ¿no? Ese gran not all men que se dice en las redes, pero casi todos los violadores son varones. Y cuando vemos un caso de violación, es un varón. El 99% de los presos por violación son varones. Entonces, cuando empezamos a ver esos números, cuando empezamos a ver a nuestro alrededor, tenemos que empezar a pensar que esta masculinidad molde genera estas violencias, ¿no?, hacia mujeres y personas de la diversidad y también hacia varones. Porque en cuanto podemos a veces los varones ver cómo nos afecta esto a nosotros, se empieza a activar el músculo empático y esa empatía la podemos empezar a tener con mujeres y con personas de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, digo, no hay un camino solo para repensar la masculinidad, puede ser empatizando con lo que nos pasa o empatizando directamente con el resto, puede ser reflexionando desde lo propio, pero sí es necesario que sea dialogando con los varones que tenemos cerca y que les prometo va a ser incómodo. No encontré la manera de que sea una charla tranqui tomando una birra en la playa. Esto siempre es medio incómodo. Y lo que los invito es hacerlo, porque la verdad es que en los grupos de amigos, esto que hablábamos al principio, yo por ahí perdí un amigo, pero yo no creo que lo haya perdido por hablar de estos temas. Y yo estoy convencido que lo que tenemos que hacer es sacar al machismo de nuestros grupos de amigos, pero no la amistad. Porque nos seguimos queriendo, porque sigue habiendo solidaridad, porque seguimos teniendo historias, porque seguimos amándonos, somos como hermanos, no sé. Digo, es importante que empecemos a charlarlo, porque sí, es verdad que no todos por ahí hicimos y ejercimos violencias machistas, pero probablemente todos tengamos cerca algún varón que alguna práctica machista tiene y que no nos estamos animando a levantarme y decirle, mira, amigo, me parece que no está bueno decir que tu esposa es una loca y que te está pidiendo el divorcio y te quiere sacar toda la plata. Probablemente ese 25-30% que te está pidiendo es lo que legalmente tiene que recibir, ¿no? Digo, cuando empezamos a escuchar cositas, ese fue como un pequeño ejemplo, ¿no? Digo, porque siempre me gusta ser como práctico. Pero estoy en un grupo y se comparte material porno sin consentimiento o material robado, no sé qué. Bueno, empezamos a hacernos preguntas porque en cuanto se reglamente la ley Olimpia, esto va a empezar a ser penable y no le cae la pena solo a la persona que filtró el video que lo robó, también a quienes le llegue y lo compartan, y a los que se llegan también están implicados. Entonces, vamos a tener amigos que nos van a meter a todos adentro de una causa como cómplices. Entonces digo, pensémoslo, hay que llegar a legislar algo para entender que somos cómplices de una construcción de un sistema, y con esto termino. Entender que es un sistema, que no es personal, no es que todos los varones estamos siendo atacados. Hay un sistema que nos construyó de cierta manera, que nos posiciona en un lugar, y repensar la masculinidad y el patriarcado no es personal con todos los varones, porque podemos ser varones como varones ahí en el mundo, siempre y cuando nos sometamos ni violentemos a nadie. Muchas gracias por el tiempo que tuvieron para conmigo. No, gracias a vos, Andrés, por darnos este rato y poder conversar con vos, y bueno, y por todo el trabajo que vienen haciendo con Privilegiados, que claramente lo vemos como muy necesario. Bueno, acá no sé si acá los compañeros quieren decir algunas palabras finales, saludar. Bueno, primero que nada, hola, Andrés Arvid. Y segundo, es que la sociedad machista nos hace ver, nos hace cuestionar la percepción de la búsqueda, la verdad, y no podemos ver más allá de las apariencias superficiales. Y cuando nosotros nos invitamos a reflexionar sobre la naturaleza humana, por así decirlo, porque dicen que biológicamente la mujer nació para limpiar y que biológicamente el hombre nació para ser fuerte, protector, bla, bla, bla, bla, bla. Digamos que en la búsqueda sobre el conocimiento solo nos permiten ver las sombras. Es lo único que podemos ver. Y no podemos ver más allá de la realidad, por así decirlo. Es algo que... Sí. Solo nos muestran una sombra de lo que podemos ser y no nos dejan ir más allá de la realidad. No dicen, esto no es así. Dicen, esto es así. O sea, detrás de la sombra hay un objeto. Detrás del objeto hay una luz. Detrás de esa luz está el fuego. Y digamos que el patriarcado lo único que quieren que veamos es la sombra y no nos permiten experimentar ni ver qué hay más allá de todo eso. Bueno, sí. Qué metáfora, wow. Qué impresionante. Totalmente de acuerdo. Bueno, sí, fue un buen mensaje de cierre. Nos dejó pensando, ¿no, Andrés? Nos dejó pensando. No, es excelente. Muchísimas gracias por el llamado, la pasé bárbaro. Bueno, gracias, ahí tendremos en cuenta tu contacto para cualquier otra oportunidad. Gracias, Andrés. Hasta la próxima. Para lo que necesiten. Buenísimo. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao. Ayo. Bueno, muchas gracias por participar de eso. Espero que la hayan, esperamos que hayan disfrutado esta entrevista. Mucho. Vamos a ver si la podemos repetir en algún momento de la programación. Seguramente. Ahora nos dicen que sí. Sí. Lo hemos disfrutado mucho. No hemos tenido ni espacio para que nos manden preguntas porque, bueno, teníamos muchísimas preguntas. Estamos acá trabajando este tema en un taller. Vamos a seguir. Así que se vienen más cositas en la radio. Se vienen más cositas porque es un taller cositas. Donde vamos a estar produciendo qué cosas de radio. ¿Qué vamos a estar haciendo? Taller de cine. Estamos haciendo un taller de ESI, pero también de radio. Y dentro de lo que es radio, ¿qué tipo de producciones vamos a estar haciendo? Que nos tocan las próximas dos clases. Tenía un nombre raro. Spot. Spot. ¿Qué es un spot? Hablen, porque si no parece como que... ¿Qué es un spot? Que, es como ver, un pequeño nada. Video, audio. ¿Video? ¿Video bueno. en radio? No, es que digamos que es como un... Mensaje. Ahí va, a ver, un mensaje. Bueno, claro, algo un así. Mensaje, es como digamos que podamos usar sonidos en el spot, como que si decimos que estamos en la calle, va a haber un sonido de calle, de autos, de personas caminando, cosas así. Es como una grabación de audio, pero con efectos de sonido. ¿Y sobre qué los vamos a hacer a estos spots? Sobre la ESI, la reflexión sobre el machismo, sobre lo que es la masculinidad. O lo que son las masculinidades. No hay una sola masculinidad, ¿no? Sí. Justamente lo que estamos viendo acá, o sea... Podemos... Hay una molde y hay un montón de masculinidades diversas más. Sí. Así es. Genial. Así que vamos a estar haciendo spot, que van a ser parte de una campaña, que los vamos a poder escuchar por la radio, sobre estos temas. Así que próximamente la audiencia podrá escucharlos. Bueno, por ahora nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta creo la que próxima por ahí quieren decir algo del otro lado. Bueno. A ver. ¿Hay payada? No. Ay, no escucho yo. Bueno, yo soy Meco de Gionis y quiero mandarle un saludo a mi papá, Carlos, y a Olga. Buenísimo. Mandamos los saludos a Carlos y a Olga, los papás de Demián. Y bueno, quién sabe, para la próxima sí tengamos una payada en vivo o un rap. Hay un montón de arte ya acá. Ya lo comprometimos al aire, Demian. Con así algo que de inhibición. Pero... Se viene una payada, nos dice que sí. Está la guitarra, está el talento. Bueno, solo falta animarse. Bueno, hasta la próxima audiencia. Muchas gracias por estar ahí. Chao, yo soy Ezequiel Mayorga, vengo representando al SR30 y estamos en el Instituto de Formación Docente. Y esto fue FM, La Continua, 88.3. Gracias por escucharnos.